Hoy vamos a tratar el tema integración de las TIC por el CPC Miriam Ramos Apaza, de la sede Arequipa, docente de contabilidad. Comenzamos con las siguientes preguntas. ¿Aceptamos las TIC como herramienta educativa? ¿De qué estamos hablando? Lo primero que tenemos que hacer es delimitar esa idea de la integración de las TIC en las aulas, como en las escuelas, la universidad, información académica, llegar a tener una escuela o una universidad virtual, estudios de asignaturas específicas, maestros y maestras, herramienta bajo personal. La integración de las TIC en los procesos de aprendizaje del aula. Hay dos modelos complementos de las TIC. Uno de ellos es modelo informatizador, que es la pizarra digital, colgamos apuntes, ejercicios en un clic, algún programa similar. Y el otro es el modelo integrador, donde las herramientas de las TIC permiten construir situaciones de aprendizaje que no se obtiene fácilmente. ¿Qué nos aportan entonces las TIC para que sea tan importante su presencia? Estas experiencias nos permiten trabajar con dos planos, plano de los contenidos y plano de los lenguajes y la comunicación escrita, oral, visual y música. ¿Qué nos aportan las TIC que no podemos conseguir por métodos convencionales? Los blogs, los podcasting. Entonces las TIC nos permiten diseñar potentes situaciones de aprendizaje en las que trabajamos con los contenidos, desarrollamos la capacidad conmutativa en diversas modalidades. Tenemos una audiencia y nos hacemos responsables. Suponen un reto. Nos obligan a organizarnos y a compartir nuestras habilidades y recursos. Y nos permiten trabajar en proyectos a largo plazo de continuidad. También tenemos las ideas,